Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y ya estamos al aire acá en el estudio de La Gráfica. Cuánto nervio, cuánta emoción. Está Manu en la operación técnica. Muy buenas tardes. Está Mariana Molina, que nos está filmando, sacando fotos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a las chicas y a los chicos de la Escuela Isidoro Suárez. Les cuento que quienes quieran espiar un poquito lo que pasa todos los viernes acá en el estudio de La Gráfica, lo pueden hacer en www.programarec.com.ar. Nosotros hacemos radio en las escuelas, somos inclusión escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las escuelas vienen acá a hacer radio, radio de verdad. Así que bueno, le paso la palabra a los chicos y las chicas, bienvenidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Naomi, somos de la Escuela 4 del Distrito Escolar 3. Estamos cursando cuarto grado D en el turno tarde. Hola, muy buenas tardes, me llamo Tiago Leonardo González y quiero presentarle a cada uno de mis compañeros que me han acompañado con mi maestra. Merlina, Naomi, Juan, Naomi, Juan, Amelie, yo, mi maestra Miriam, mi compañero Damián, Santino, Agustín, Zaira, Siria y Verónica. Muy bien, Tiago. Entonces, ahí están dadas las presentaciones. Bienvenida, señorita Miriam. Bueno, les cuento a quienes nos están escuchando que la Escuela Isidoro Suárez son, como quien dice, viejos amigos de la casa. Hace años que estamos trabajando este proyecto de hacer radio en las escuelas. Así que aprovechamos y mandamos saludos a sexto, a séptimo, al otro cuarto que ya vino. Porque en realidad íbamos a venir antes, ¿no? Y al final hubo un problema y vinimos hoy, ¿sí? Se habían quedado con unas ganas, me acuerdo que fui ahí, Tiago, estabas enojado que no veníamos, ¿no? Sí, estuvimos muy enojados nos prometió algo y no nos cumplieron. ¿Cómo eso? La profesora estaba un poco decepcionado, pero ahora que vinimos estoy más contento. Muy bien, muy bien. Yo también. Porque nos habíamos quedado con las ganas y con las ganas de contar todo lo que se está haciendo en la escuela de ustedes, pero aparte un proyecto en especial que estuvieron trabajando, ¿no? ¿Quién me va a contar qué es lo que trajimos para la radio? ¿Qué trajimos? ¿Estuvieron leyendo? ¿Estuvieron siguiendo a un autor? ¿Era? Sí, lo perseguían Ricardo por todos Mariño. Lados. Ricardo Mariño, ¿quién me cuenta un poco? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Tiago, de vuelta nuevamente Tiago Leonardo González. Y le quiero contar una parte del primer cuento que estuvimos leyendo de Ricardo Mariño en la expedición. Ah, lo Ricardo Mariño. Lo que a mí más me gustó. Dale. Lo que a mí más me gustó de ese cuento fue cuando se reencontraron dos amigos y se dieron cuenta que aunque uno era pobre y otro era rico, lo más importante es la amistad. Bien. Entonces, siguiendo a un autor, ¿qué quiere decir seguir a un autor? Seguir todos los libros que hace y leerlos. Pensé que lo estaban siguiendo por todos lados, a la casa, a la puerta, a todos lados. Ojalá. ¿Vive Ricardo Mariño? Sí. Ah, sí. Lo podían seguir porque si no iba a ser medio difícil. Bien. Vive y es un escritor de literatura infantil. Hay muchos libros que en la escuela se leen sobre él. Pocas veces con la profundidad y la sistematicidad de leer varias obras, entonces darse cuenta un poco cuáles son las características de ese autor. Bueno, esperen, antes de que nos metamos de lleno en lo que me planteaba Tiago, que era esto de opinar sobre los cuentos, porque cuando uno lee, opina sobre aquello que lee, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con algo que nosotros pensamos la primera vez que hicimos radio. En la escuela practicamos hacer radio y opinar en un micrófono, que fue "Cuando sea grande quiero ser". A ver si el operador lo tiene ahí en la carpeta, lo está buscando. Le dimos todo medio desordenado. ¿Se acuerdan de ese día? Que sí. Les daba vergüenza primero. Era la primera vez que hablábamos al micrófono, al grabador. Aunque yo tan nervioso no estaba. ¿Tan nervioso no? ¿Quién estaba? Ahora sí. Sí, ¿quién estaba muy nervioso? Yo. ¿O muy nerviosa? Yo estaba nervioso también. Vos estabas nervioso, pero salió más. Lo grabamos varias veces, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí, sí, yo estaba muy tenso. Tenso. Esto de escuchar en el micro, grabar en el micrófono y después escuchar la voz de ustedes. ¿Y la voz de ustedes suena a ustedes o suena a otra persona? Sí suena a nosotros. ¿Vos te reconoces cuando escuchás tu voz? Sí, casi igual. Sí, yo también te reconozco ahora que te escucho otra vez porque estuve editando el audio. Y ustedes allá atrás, ¿cómo era el nombre del compañero que está allá? Agustín. Agustín, ¿vos estabas el día que hicimos la grabación, esa de "Cuando sea grande quiero ser"? Sí, sí, policía. Policía. ¿Y vos te pusiste nervioso? Sí. Bien, ¿quién más estaba? Yo. Vos estabas, sí me acuerdo. ¿Vos querías ser doctora? Yo quería ser veterinaria. Ah, veterinaria. Yo también estaba ahí, quería ser bombero. Bombero. ¿Y allá las chicas estaban? Yo sí. Estabas. A ver, vamos a escuchar lo que grabamos. Así evocamos aquel momento, el primer momento que nos encontramos. En el aire. Hola, me llamo Leila y quiero ser patinadora. Me llamo Meli y cuando sea grande quiero cuidar a los animales y ser famosa. Hola, me llamo Verónica. Cuando sea grande quiero ser famosa y cantante. Hola, soy Siria y cuando sea grande quiero cuidar a las mascotas. Hola, soy Damián, tengo 10 años y cuando sea grande quiero ser impresor. Hola, soy Austico y cuando sea grande quiero ser bombero. Hola, me llamo Matías, cuando sea grande quiero ser veterinario. Hola, me llamo Merlina, tengo 10 años y cuando sea grande quiero ser enfermera. Hola, me llamo Naomi y cuando sea grande quiero ser doctora. Hola, soy Leandro, cuando sea grande quiero ser policía. Hola, me llamo Juan, tengo 9 años y cuando sea grande quiero ser gendarme. Hola, me llamo Zaira, cuando sea grande quiero cuidar perros. Cuando sea grande voy a manejar un micro, un auto, un tren y un avión. Llevaré a los chicos de aquí hasta Japón, cantando canciones con un acordeón. Pero para eso falta tanto, tanto, tanto, porque quiero usar chupete, porque quiero mucha agua y quiero mi voz. Y cerrábamos la presentación con Magdalena Fleitas, "Cuando sea grande". Así arrancó este proyecto de hacer radio en la escuela Isidoro Suárez. Así arrancamos y ustedes opinando qué querían ser. Bueno, y después aplaudiendo porque nos costó hacer esa primera grabación. Pero después de eso vino animarse a leer los cuentos, animarse a opinar sobre los cuentos. Y me decía, Tiago, vos, ¿cuál es qué cuento empezaste a leer de Ricardo Mariño? La expedición. La expedición. ¿Qué? Todos leyeron la expedición. Contame un poco, pasen en el micrófono ahí a la compañera. Leímos toda la expedición y luego leímos La Casa Maldita. Escúchame, ¿la expedición es un cuento o es una novela? Es una novela. Es una novela, tiene muchos capítulos y la leyeron toda. Sí, tiene 20 capítulos. 20 capítulos leyeron. ¿Leyeron ustedes? ¿Les leyó la seño? ¿Cómo es que hicieron? Los turlamos. A ver, ¿cómo es eso? Que hicimos los chicos y también los leyó la profe. Un poco y un poco, bien. Primero nos fuimos variando. Una vez una nena, una vez un varón y así fuimos. ¿Todo en voz alta? Sí. Bien, estábamos practicando. Estábamos siguiendo a un autor, eso lo hacían en lengua. Estaban leyendo literatura. Estaban también leyendo en voz alta para aprender a expresarnos, a ver si nos sale, se nos va un poco la vergüenza. Sí. Y haciendo radio todo junto. Qué ensalada, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿a quién le dio vergüenza leer en voz alta? A mí. 1, 2, 3. A mí. Yo también. 4. ¿Todos? Sí, podemos decir que la mayoría le dio vergüenza leer en voz alta. Bien. A mí no tanto. ¿Se cargaban entre ustedes? A veces. ¿Fue mejorando eso? Sí. Sí. Bien, sí. Bien. Sí, fue mejorando. Fue mejorando. Pero cuando la seña no entendía lo que leíamos, leía ella también. Para ayudarlos a entender. Bien, sí. Bien. Ahí estaba siempre la seña todo el tiempo en este proceso. Bueno, y Ricardo Mariño, me dijeron que vive, que ustedes lo estuvieron siguiendo, a este señor pobre. Pero no a la casa. Ah, pero no a la casa. Y nosotros tenemos un audio de la biografía de Ricardo Mariño. Ricardo Mariño nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en 1956. Ha desarrollado una vasta labor como periodista. Ha escrito cuentos y novelas para niños y adultos. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Cuentos Ridículos, El Mar Preferido de los Piratas, La Casa Maldita, El Héroe y El Insoportable. A ver, ¿quién era la que estaba leyendo? Me doy cuenta por el color de la cara. ¿Qué color está? Coloradísima. Coloradísima, Merlina, muy bien. Tu voz leyendo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Da vergüenza escucharse? Sí, mucha vergüenza. Pero estaba saliendo muy bien. Un poco avergonzada, como vamos a estar todos con lo que vamos a leer cada uno. Bien. Escúchame, Merlina, entonces ahí estabas con la biografía de Ricardo Mariño. Decime, ¿qué me querías decir? Yo siempre quise venir a una radio y cada vez que nos prometían toda la cosa, lo demás, el simulacro y todo lo demás, no nos cumplían y eso es lo que me daba bronca a mí. Terrible. Y ahora al fin podemos venir a una radio y podemos disfrutarlo. Menos mal, porque no me iban a perdonar nunca la vida, ¿sabes? Y para no ponernos enojados. Para no ponerse enojados, me siguen facturando. Acá están y seguramente el año que viene podrán volver con el grado que les toque. Y depende de la cagada que se mande. Ajá, bueno, bien. Entonces, seguimos. Ricardo Mariño, y ahora nos metemos ya en la obra. Sabíamos algo sobre la biografía y nos vamos a meter en esto de la expedición. ¿Quién me cuenta un poco el primer capítulo? ¿Cómo arranca? ¿El principio? Ese no es el principio. Mi compañera Merlina. A ver. Hola, buenas tardes, me llamo Merlina. Les quiero contar un pedacito del cuento La Expedición. Capítulo 20, El Reencuentro. Este capítulo comienza cuando Gabriel, después de salir de la cárcel, visita a su amigo Amado en su casa y es recibido por el esclavo Jean Perry, quien le tenía mucha desconfianza. Cuando al fin le hicieron pasar a la habitación del niño, vio que estaba rodeado por mucha gente elegante que se dieron vuelta para verlo. Bien, ese es el capítulo 20. ¿Cuándo sucede esta historia? En la época colonial. En la época colonial. Bien. ¿Y cuáles son los personajes para que quienes están ahí puedan enterarse? ¿Qué es? Hay unos ruidos que la gente... Suena a que estamos en el fondo del océano, pero es que estamos acomodando micrófonos para que todos puedan hablar. Los personajes de la expedición, ¿cuáles son? Gabriel. Amado. ¿Cómo Amado? ¿Amado? El tío Pancho. Aniceto. La India Caipí. El padre y la madre. ¿El padre de quién? De Amado. De Amado y... De Gabriel. Bien, ahí están los personajes. Y ustedes, mientras que van leyendo la historia y se van metiendo en el relato, también van estudiando esto de los personajes principales, los secundarios, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los personajes principales de esta historia? Los protagonistas. Gabriel y Amado. Entre ellos sucede la cuestión. ¿Cuál es el conflicto que atraviesan? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es la historia? Querían viajar a las Salinas. Querían viajar a las Salinas, pero... Pero... No. ¿Podían o no podían? No estaba autorizado tampoco. Sí, ahí sin permiso. ¿Y en qué viajaban? En carreta. Viajaban en carreta, bien, porque tiene que ver con el tiempo de la colonia. Y la carreta estaba cargada de sal. Salina. ¿Para llevar sal para llevar a la salina? No. Para algo así. Para traer. Que iban a la salina y volvían con sal. Ah, la carreta era para transportar sal. Para el pueblo. Bueno, no tenía permiso, se iban a ir sin permiso, estaban que sí, que no, ¿y se fueron? Sí. Se fueron. ¿Arrancaron igual sin permiso? ¿O consiguieron el permiso? No, consiguieron, arrancaron así. Así nomás arrancaron, bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Con qué se encontraron en esa aventura, en ese viaje? Con más indios también se encontraron. Con más indios. ¿Y qué más? ¿Quién se acuerda? ¿Quieren que escuchemos un poquito? Sí. Tenemos un audio de la expedición, ¿no? Dale, escuchemos un poquito, así nos acordamos de la historia. La expedición de Ricardo Mariño. Este capítulo comienza cuando Gabriel, después de salir de la cárcel, visita a su amigo Amado en su casa y es recibido por el esclavo Shambury, quien le tenía mucha desconfianza. Cuando al final lo hicieron a la habitación del niño, vio que estaba rodeado por mucha gente elegante que se dieron vuelta para verlo. Recién entonces Gabriel reparó en lo sucia y rota que estaba su ropa. Se avergonzó tanto que decidió escapar corriendo, pero Amado lo detuvo con su delicada voz. Gabriel volvió sobre sus pasos y se quedó detenido. Regresó a la habitación y vio a un Amado delgadísimo que caminó hacia él. Se abrazaron fuerte y sin poder contener se largaron a llorar. Ahí nos metíamos de lleno en la historia, en el cuento, en la novela, mejor dicho, de Ricardo Mariño, La Expedición. Pero hay un poquito más. De todas maneras, antes les propongo que escuchemos un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Trajeron música? Sí. Bueno, van a musicalizar entonces esta tarde de sol acá desde la radiográfica y la gente que debe estar escuchando, armándose unos mates o paseando en bicicleta. Escuchamos la música que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela Isidoro Suárez. Vamos a escuchar. Yo no quiero volverte a ver, oh, oh, oh, la que yo tengo ahora me es fiel, porque me busca y me llama, ahora me quiere tu cama, a ella nunca te va a parecer, te lo digo, no, no, no, no, no son iguales, por más que ya son rivales, pero no las compares, no, no, no, no, no son iguales, por más que ya son rivales, pero no lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Lo de la NASA. Nueva Queen. Para King. Duff D. Edition. Y nos quedamos bailando mientras que... nos organizamos para seguir hablando de literatura infantil. Pero, Santino, ¿a qué estábamos escuchando? La nueva y la ex de Daddy Yankee. Bien, la nueva y la ex, qué nombre, che. Vos, no sé si estoy muy de acuerdo, pero volvamos a literatura infantil, que es nuestro tema de hoy. Y, a ver, los capítulos de la expedición. ¿Te animás a leernos capítulos que están ahí? Dale. Ricardo Mariño, primer capítulo, Un baldo en el fuerte. Segundo capítulo, La decisión de Basilio. Tercer capítulo, La vaca atada. Cuarto capítulo, Gabriel ofendido. Quinto capítulo, El esclavo. Sexto, La promesa. Séptimo, La partida. Octavo, Los indios. Noveno, El obsequio. Décimos, Disparos. Capítulo 11, Gritos en la noche. Capítulo 12, La salina. Capítulo 13, El arma en pena. Capítulo 14, La hija de la cautiva. Capítulo 15, El arresto, capítulo 16, Condenados, capítulo 17, Amado, capítulo 18, Gabriel encarcelado, capítulo 9, La horca, y 19, y capítulo 20, El reencuentro. Bien, 20 capítulos de una historia que, a decir de los nombres de cada uno de los capítulos, es apasionante, ¿no, Damián? Sí, nos costó mucho leerlo. Bien, ¿tienen un diálogo ustedes ahí para leer ahora en voz alta? ¿Se animan? Sí. Sí. Bueno, los escuchamos, Damián y Tiago, ¿cierto? Dale, un, dos, tres. Juan trajo la carreta, pero sin sal. Qué bien y qué lástima, ¿y el tío Pancho se salvó? Sí. ¿Y cuando bajó de la horca, se abrazó a Caipí, a la india? Sí. Y después... Y después anunció que se casarán el mes que viene. ¿Me invitarán al casamiento? Tal vez si le dices. No hará falta decírselo, te invito yo. Gracias, ¿sabe? Pese a todo, me gustó hacer la expedición con usted, señor de los carretales cuadrados. A mí también, don de Bilucho Redondo. Wow, y ese es el final de la historia, ¿no? Bien, así terminas casi que como el tráiler del cine. ¿Vieron cuando se estrenan las pelis? Que te van mostrando un poco cada capítulo, quiénes son los personajes, algunas partes de la acción. Un poquito hicimos lo mismo para que a la gente que está escuchando le dé ganas de leer esta historia, la expedición. ¿Ustedes la recomiendan? Sí. ¿Es recomendable esta historia? Sí. Bien. ¿Alguno tiene algo más sobre este cuento que nos... Así terminamos para sobre la expedición. ¿Alguien le queda algo para decir? No. Bueno, entre 1 y 10, ¿qué nota le ponemos? Señor, falta algo de la biografía de Ricardo Mariño. Ah, que a ver, se dale, podía contanos. Leer. Sí, me gusta. La biografía. Sí. Ricardo Mariño nació en Chivicoy, provincia de Buenos Aires, uh-huh. En 1956. Ha desarrollado una vasta labor como periodista y ha escrito cuentos y novelas para niños y adolescentes. Y un libro de cuentos para adultos, Silbidos en el cielo. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Cuentos ridículos, El mar preferido de los piratas, La casa maldita, el héroe y El insoportable. Bien, entonces ahí queda recomendado este autor de literatura infantil y queda recomendada esta novela. Del 1 al 10, ¿qué le ponemos a esta novela? Un 10. ¿Un 10? ¿Todos opinan igual que acá? Sí, Martín. Más de un 10. Más de un 10. Sí, bueno, tienes razón, más de un 10. Bien, entonces es súper recomendable este libro, La expedición de Ricardo Mariño. Bueno, ya estamos pisando el momento de la tanda, de la radiográfica. ¿Qué les parece si nos vamos a la tanda y después seguimos charlando sobre otros cuentos, otras novelas de este mismo autor? Ok. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení, Vení. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Academia del Arte Racinguista. Historia, teatro, cine, música, literatura y humor. Con todos nuestros artistas académicos. El fútbol, la actualidad y lo mejor de nuestro folclore. Conducción, Rodrigo Cárdenas junto a Hernán Valerga. Y un equipo que da cátedra. ¿Cuándo? Los domingos de 12 a 13 horas. Antes del asadito. Sí, por Radio Gráfica FM 89.3. Academia del Arte Racinguista. Jugá con nosotros. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radio Gráfica 89.3. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos acá con un montón de materiales, tenemos hojas, tenemos afiches, ya que el estudio de la gráfica empieza a parecerse al aula, ¿no? Tenemos la seño allá al frente, tenemos todos los condimentos para que esto sea casi, casi un aula. De eso se trata, hacer radio en la escuela, un poco de fusionar la radio con la escuela con la radio. Bueno, nos cambiamos de cuento, seguimos a Ricardo Mariño, porque de eso se trata este proyecto, de seguir un autor. Lo único que hacemos es seguir a este autor, pero ahora nos cambiamos de estación. Estamos en estación La Casa Maldita, ¿cierto? Sí. Bueno, Naomi, contame. Novela número 2. El segundo libro que leímos de Ricardo Mariño es una novela que se llama La Casa Maldita. Me gustó mucho porque se trataba de una casa abandonada donde había fantasmas, esqueletos, etcétera. Mi parte favorita fue cuando encontraron el baúl del tiempo. El baúl del tiempo. ¿Y qué capítulos tiene esta historia, Damián y Tiago? Tiene 9 capítulos. 9, bien. El primer capítulo, la indecisión. El segundo capítulo, la inesperada interrupción. El tercer capítulo, un viaje al pasado. El cuarto, el reencuentro. El quinto, la marca secreta. El sexto, el baúl del tiempo. El séptimo, un viaje al futuro. El octavo, el Liborio Río Lobo. El noveno, volver al presente. Volver al presente. Pero hay una particularidad, porque acá se mezcla leer con producir. ¿Y producir por qué? Esto es una producción propia, me dijo la seño. ¿Estos nombres de los capítulos? Es cierto. Cada uno votamos por el nombre que le poníamos a cada capítulo. La historia, la novela, viene dividida en capítulos, pero ¿no tienen nombre, Damián? La Casa Maldita no vino con capítulo como La Expedición. Ah. Nosotros la tuvimos que inventar. Leímos todos los capítulos. ¿Sí? Que no tenían nombre y después nos fuimos acordando de todo lo demás y pusimos los nombres de cada capítulo. Está buenísimo. Yo creo que se lo vamos a poder proponer al autor. Mirá, están buenísimos los nombres que eligieron. Que en el libro dice 1, 2, 3, así. Bien, y no trae sí, los nombres. Sí, pero los nombres no venían. Los nombres no venían. Nos pusimos a votar para ver cuál era el nombre que le poníamos a cada capítulo. Cada uno pensaba un nombre y pasaban al frente a escribirlo. Entre todos votábamos. Bien, decime, Damián. Y dimos que sí, que no, mucha vuelta hasta que nos decidimos al fin uno. Bien, hubo mucho debate entonces en esa votación. ¿Qué cosas debatían, demasiado, por ejemplo? Demasiado debate. ¿Y viste cómo son? Llegar a los consensos no es nunca nada fácil. ¿Vos qué votabas? ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó el nombre? Vas a decir el que elegiste, el que dijiste vos, seguro. Sí, el baúl del tiempo. El baúl del tiempo. Bien, bueno, esperen, vos qué, decime, Merlina. A mí me gustó Un viaje al pasado, ese estaba bueno. Ese estaba bueno, Un viaje al pasado. Hago una pregunta, ¿a uno siempre le gusta lo que uno propone o a veces se engancha con lo que propuso un compañero, una compañera y vota al otro? Lo que propuso un compañero. También, no es que uno siempre ahí se emperra en defender solo lo que propuso uno. Bien, ahora, esto es una novela y no es un cuento. Nos va a explicar Amelie cuál es la diferencia entre cuento y novela. Hola, me llamo Amelie y hoy les voy a decir cuál es la diferencia entre la novela y el cuento. La novela es una forma narrativa mucho más extensa que el cuento. Son narraciones con mayor cantidad de personajes, argumentos mucho más complicados y organizadas en capítulos. Bien. El cuento son narraciones es más cortas donde se relata una serie de hechos ordenadas en tiempo y encadenados entre sí. El final del cuento se resuelve cuando se vence el conflicto. Bien. Y en este caso estamos hablando de una novela, ¿cierto? Bien, sí. Una novela que debe tener personajes. ¿Es una novela de qué género? ¿De misterio? ¿De amor? ¿De misterio? De misterio y miedo. De misterio y miedo. O también puede ser una novela de amor. También puede ser cosa. De amor. Ay, porque adentro hay una historia de amor. Una novela, es como así. ¿Ah? En un cuento. Son como todas las partes mezcladas. Terror, novela de amor, suspenso. Un poquito de todo, bien, para mantener a quien está leyendo atrapado en esa historia. ¿Y los personajes principales de esta novela, La Casa Maldita? Matías Elías Díaz y Irela Relele Vélez. ¿Cómo? Matías Elías Díaz y la otra, ¿cómo? Irele Relé Lebele. Qué difícil, más para la radio eso, ¿no? María Relé Rebele. No. Difícil, difícil, para un trabalenguas es. Y hay un objeto mágico, ¿cuál es el objeto mágico? El baúl del tiempo. Un baúl del tiempo, que permite que, ¿qué magia tiene este baúl? Que viaje. Permite viajar a cualquier época del año, con tan solo poner las manos al costado del baúl, sentarse arriba y pensar. Bien, es una máquina del tiempo este baúl. Y te sentás arriba de este baúl, Agustín. ¿Y a qué lugares viajaron estos personajes? Que te acuerdes. ¿Te acordás alguno? No. Dale. ¿Ninguna? ¿A qué lugar? A un año del pasado. ¿A qué año, por ejemplo? 1980. ¿Qué otro año viajaron? En 1990. ¿Y en el 80 qué pasó? ¿Se acuerdan algo de esa parte de la historia? No, lo que pasa es que fueron muchos capítulos y... ¿Y no te acuerdas en cada estación, en cada viaje? A veces, muchas veces nos mareamos. Bien. Y como fue mucho tiempo, casi nos olvidamos. Es como subir una escalera. Bien, entonces tenemos el baúl, que es el objeto mágico. Y van pasando las cosas que ustedes le fueron poniendo título ahí en cada capítulo. ¿Y el viaje al futuro? ¿A qué futuro fueron? ¿No viaja solo al pasado? Viajaron al presente, pero solo un año atrás. Ah, muy cerquita, un viaje ahí como acá nomás. Casi, casi. Una escapadita de fin de semana sería. Bien. ¿Y al futuro fueron? Y... Sí. Sí, al futuro fueron. ¿Cómo era? Al futuro moderno. Fueron, pero... Moderno. Pero ¿vos cómo te imaginas, Damián, el futuro? Con naves espaciales. El futuro va a ser con naves espaciales. Amelie, ¿cómo va a ser el futuro de la ciudad de Buenos Aires? No sé, pero yo en mis sueños desearía que como que los animales tengan sus derechos para poder vivir mejor y no estar encarcelados donde están ahora en los zoológicos. Ese sería tu ideal de ciudad del futuro. Entonces, no tendría que haber zoológicos con rejas y los animales ahí. Tienen que ser libres. Y Santino, ¿vos cómo sería la ciudad de Buenos Aires? ¿O tu barrio del futuro? ¿Cómo te lo imaginas? ¿De qué barrio sos, Santino? San Telmo. San Telmo. ¿Cómo es tu San Telmo del futuro, Santino? ¿Cómo te imaginas? ¿Lindo? ¿Qué tendría que tener? ¿O qué tiene que seguir teniendo? La murga. La murga. En el futuro, Santino dice que en San Telmo tiene que seguir estando la murga. Está bueno, está bueno. ¿Y vos, Naomi, cómo te imaginás tu ciudad de Buenos Aires del futuro? ¿De mi barrio? ¿De tu barrio? Puede ser. Que haya pasto, porque en mi casa hay así como tierra y sería mejor. Que en el futuro... Bueno, haya habría pasto. Que, habría que plantar ahora para que en el futuro haya sí. pasto, ¿no? Sí. Bien, atenti, porque alguna de las cosas que podemos soñar para el futuro hay que empezar a hacerlas ahora. Si nos llenamos de edificio no va a haber pasto. Ay, que mi perra hable. Que tu perra hable. Bueno, no sé, podrá ser. Damián, ¿vos crees que va a haber naves en el futuro? ¿En qué año del futuro te estás imaginando? Y por ejemplo, en 3290. Escúchame, ¿va a ser en vez de los autos naves, decís? Sí, naves espaciales y como Wall-E, una aventura extraordinaria, pero más bueno y más lindo. Bien, así pasás y ves el obelisco y todo. ¿Tiago? Yo creo que debe haber tecnología avanzada. Sí. Todo puede ser más moderno. Podríamos tener más conocimiento a la tecnología moderna. Podríamos aprender nuevas cosas. ¿Qué haríamos con la tecnología? ¿Qué podríamos descubrir nuevos planetas, tener más tecnología, ser más capaces de hacer ciencia, muchas cosas modernas. ¿Podría pasar eso en la ciudad del futuro? Yo también, viste, en el futuro, pero que no fuera real en Buenos Aires, sí. desearía que mi hermano crezca más para que pueda jugar conmigo, sí. y que mi mamá tenga un bebé más para que juegue con él, porque yo cuando crezca, yo ya no voy a poder estar con él. Siempre queda alguien para jugar. Sí, bien. Porque yo me voy a ir a la universidad y todo eso. Está bueno, me gusta esto de pensar en la ciudad del futuro y cómo sería. Bueno, vamos a seguir charlando con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela Isidoro Suárez, pero vamos con un poquito de música. Santino, ahora sí, ¿qué vamos a escuchar? Al micrófono. Bailando, de Enrique Iglesias. Dale, vamos a escuchar Bailando entonces. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Bueno, y seguimos acá en el aire. Y vamos a contarle a la gente que en esto de seguir un autor, hay cosas que transcurrieron en el aula con la seño y hay cosas que también pasaron en la biblioteca, porque esto fue el proyecto del grado, entonces los distintos espacios de la escuela estuvieron abocados a este proyecto. Y cuéntenme cómo fue esto de la biblioteca. ¿Ustedes qué día de la semana iban a la biblioteca? Los jueves. Bien, ¿siempre los jueves tienen biblioteca? Sí. Bien. Resulta que parece que la seño habló con la señorita de la biblioteca, la bibliotecaria, le contó de esto de seguir a Ricardo Mariño, seguir a un autor. Entonces la bibliotecaria se puso a buscar en la biblioteca, en cada estante, todas las obras, todos los libros que tenía de Ricardo Mariño. Los puso todos sobre una mesa. ¿Digo bien? ¿Lo estoy contando bien a la gente que me escucha? Bien, puso todo sobre una mesa y cuando llegaron ustedes les propuso, ¿qué les propuso? ¿Quién me cuenta? Nos propuso que cada uno elijamos un libro, que lo leyamos completo y que después expliquemos una lo parte que pasa nos gustó. En el cuento. Estaban, contame, no estaban completo, en una mesa, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir, pero eso ya lo dijo. No bien. Tan completo porque era poca hora, no todo el libro, porque si no ya estarían. Ok, era un acercamiento, era sacar de los estantes donde a veces solamente vemos el lomo del libro y no sabemos bien. Sacar esos libros, ponerlos en una mesa y ver las tapas. En las tapas hay un montón de información, ¿cierto? Sí. Bueno, y proponerles que cada uno, a partir de algo que veía ahí en la tapa, se anime a agarrar un libro y mirarlo un poquito, como hace uno en las librerías, ¿no? Ojearlo, mirar la contratapa, mirar la tapa. No hay mucho tiempo para leer toda la obra, pero en ese husmear el libro ya uno sabe un poquito de qué va, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y cada uno de ustedes y cada una de ustedes eligió un libro distinto. Sí. Sí. Damián, ¿te acordás qué libro elegiste ese día? La expedición. Ah, vos con razón que te gusta tanto. ¿Y por qué la elegiste, Damián? Porque tiene más capítulos y más aventurero. ¿Y la tapa cómo es? Llamativa, tiene dibujos. Tiene dibujos de dos personas que van en una aventura. Bien, y entonces te dio ganas de agarrarlo. Bien, ¿ya lo conocías del aula o lo viste ahí por primera vez? No, lo vi por primera vez. Ahí lo viste por primera vez y resulta que era el libro que iban a trabajar en el proyecto. Muy bien, Damián. ¿Quién se anima? ¿Vos, Amelie, qué libro elegiste? Yo elegí El Inventor. El Inventor. ¿Por qué te acercaste a esa tapa, a ese libro? Porque como que el dibujo parecía un señor que estaba creando un perro de metal, así creado por él mismo. Bien. Estaba inventando. ¿Y qué te llamó la atención de eso? La tapa. Y primero leímos la contratapa. La contratapa. Bien. ¿Quién más se acuerda? ¿Te acordás ahí, Juan, qué elegiste vos ese día? No me acuerdo. ¿No te acordás qué libro? ¿Fuiste ese día? Sí. Fuiste. Y había un montón de libros y no te acordás ni el color, nada. ¿Qué, te acercaste a alguno o no? Sí, me acerqué a uno, lo leí, pero no me acordaba el nombre. ¿No te acordás el nombre? ¿Y de qué trataba? ¿Un poquito o de qué dibujo tenía la tapa? ¿Te acordás algo? Bueno, va haciendo memoria. Merlina, ¿vos qué libro elegiste? Cynthia Scotch. Cynthia Scotch. ¿Qué es eso? Es una nena que le gusta la naranja. Y probó una naranja dulce, la mandarina dulce. Sí. Y como que no le gustó y le transformó en su pelo, le creció un árbol con una naranja. Ah, mira. ¿Y ese dibujo está en la tapa? No. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Cómo te acercaste a ese libro? No, por la nena, por eso. Por la nena, ¿te gustó? ¿Te llamó la atención? Cynthia Scotch, mirá, de Ricardo Mariño. Naomi, ¿vos qué elegiste? La ballena aburrida. La ballena aburrida. ¿Y por qué la elegiste? Porque era una ballena aburrida que cuando llovía era aburrida y no le gustaba a los humanos. Y nada más, no me acuerdo más. Bien, bastante estuviste ahí ojeando, metiéndote. Sí, ¿De qué color era la tapa? Blanca y negro, creo. Blanco y negro. ¿Qué, tenía la ballena? Sí. ¿Y te gustó esa tapa? Sí. ¿Te gustó? Bien, Zaira, ¿vos te acordás? Acércate al micrófono. Sí, a ver, ¿te acordás qué libro elegiste ese día? Acércate un poquito, te ayuda Naomi. Naomi, ¿vos te acordás qué libro eligió Zaira? Eligió el mío, igual que el mío. Ah, las dos, ¿había dos del mismo? Sí. Ah, ¿te gustó, Zaira? Me dice que sí, Zaira, que le gustó el libro. Y Vero, ¿vos qué elegiste? Vení, acércate al micrófono. Acá, mira. Cuentos ridículos. Cuentos ridículos. ¿Por qué lo elegiste? ¿Cómo era la tapa? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Por qué elegiste ese, no otra tapa? O por ahí fue porque quedó ese, viste que a veces cuando todos eligen te quedó uno del final. Seguro no se acuerda por ahí. Cuentos ridículos. ¿Te está gustando esto de Ricardo Mariño, Vero? Sí. De lo que leyeron en el aula, ¿qué es lo que más te gustó? La casa maldita. Muy bien, La casa maldita le gustó más que todos los otros libros. Ah, ya, Tiago, ¿vos elegiste también ese día? Sí, yo elegí Lo único del mundo. Lo único del mundo. ¿Y ese qué onda? ¿De qué va ese libro? Ese libro era de ciencia ficción. Y me gusta la ciencia ficción y lo que me llamó la atención fue la tapa. Tenía un hombre y un alien al lado, con una tecnópata. ¿Qué es eso? No entendí nada. ¿Qué es una tecnópata? Una chica que puede predecir lo que pasa en el futuro. Ah, tiene y poderes. Puede mover cosas con la mente. Wow. ¿Todo eso te diste cuenta solo de ver el dibujo? Y la contratapa decía que era de ciencia ficción con un poco de acción. Eso me llamó la atención. Está a mí bueno. Me gusta. Bien, ¿cómo se llama ese cuento entonces? ¿Ese Lo libro? Único del mundo. Lo único del mundo, recomendable para los amantes de la ciencia ficción. Santino, ¿qué? ¿No te acordás qué libro te tocó? ¿O leíste, agarraste? No. Ni idea, no te acordás. ¿Y acá Agustín? No, me acuerdo el título. ¿Qué? ¿Cómo era? Los locos más locos. Los locos más locos, también con ese nombre como para olvidarse. ¿De qué color era la tapa? No me acuerdo. Ni te acordás. Bien, qué nombres, ¿no? La literatura de Ricardo Mariño. Ciencia ficción, cuentos de amor, historias de chicos y chicas de la edad de ustedes, ¿o no? Sí. ¿Son más grandes los personajes? ¿Son de la edad de ustedes? No, hay a veces que sí y hay a veces que no. Hay algunos que tienen nuestra edad y hay otro que no. Ah, mira, como un poco dijo de Tiago. Todo, como dijo son Tiago. Mayores, algunos. Muchos son mayores. Bueno, se trató entonces, este programa lo que estuvimos haciendo es eso, poniendo en común el proyecto de lengua y literatura que los chicos de cuarto estuvieron desarrollando, siguiendo a un autor. Pero aparte de esto, en la escuela pasan un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Cada día. Sí. Bien, a mí me dijeron que van a natación. Sí, fuimos. Sí, vamos a natación. Ay, pero ya terminó, así que fue como... Igual a que nos enseñaron mucho intermediar... en ¿Qué hacen en natación, Juan? Practicamos para nadar, flotar y esas cosas. ¿Vos sabés nadar? Algo. Algo, bien. ¿Sabés? Por lo menos si te caes una pileta, algo sabés hacer hasta llegar al borde. Sí. Perfecto. ¿Amelie? A mí la profe me decía que nadaba rápido. Ah, mira. Y sí, me animo a ir a la profunda. Porque antes nos tirábamos de palito y yo como que me adelanté más para allá. Entonces, como que lo de la seño decía que nade para allá. Entonces, cuando miró para allá, entonces cuando se dio vuelta, ya estaba al frente de ella. Entonces rápido. Sí, entonces me dijo que nado rápido y me dijo, vas a ver lo que vas a tener que en el boletín. Bien. Y Naomi, ¿vos también vas? Sí. Contame un poco, ¿se dividen en grupos por grado o según lo que cada uno sabe de natación? No dividimos uno por grado. Por lo sí. que, no, profe, por la experiencia de cada uno de nadar. Porque en realidad ponele que estamos todos en cuarto grado, pero si uno no nadó nunca y otro sí nadó, no es lo mismo. Yo sé nadar, me dijo el profesor que soy muy bueno nadando. Ah, porque por ahí yo me parece que aunque sea grande tendría que ir a la de segundo grado más o menos. A mí, a Tiago y a Leila siempre nos felicitaban. Ay, bueno, mira qué bien. Y me dijeron, me chusmearon sus compañeros del otro cuarto que hay un juego que está buenísimo que hacen ahí en natación. ¿Qué sí, juego a es? A veces jugamos que uno tenía que nadar o la profe se ponía de piernas y uno pasaba por abajo. Ah, bien. Hay algunos. Esa fue la última había vez. Uno que teníamos que ir a lo profundo y agarrar unas mangueritas con la mano. Eso era lo profundo. ¿Merlina? Y jugamos también al juego del aro. Ese estaba bueno. ¿Qué es el juego del aro, Merlina? Teníamos que pasar por abajo del aro. No, teníamos así que nadar. Había uno que ¿por abajo, tenía por adentro? ¿Profe? Había uno de nuestros compañeros que tenía el aro y nos tenía que perseguir. Y si nos encerraba con el aro, nos quedábamos nosotros. La en única la manera de salvarse era que si te iba a encerrar, unirte en el agua y nadar lejos. Ah, mira, Santino, pero me dijeron que ese es el juego que más te gusta. ¿Es verdad, Santino, que te gusta mucho el juego del aro? Pero él no pudo ir al... Es un poco tímido y no lo quiere decir, pero sí le gusta. Porque en la clase fue él el que me contó del juego del aro. Es su juego favorito. Bueno, chicos, se nos está terminando este programa. Seguramente van a poder venir, Damián, el próximo año. No es que son promesas al viento. No. ¿Quién le toca decirme los saludos? Yo. A ver, hay un montón de saludos preparados. Dale, profe, tenemos ahora el faltaron momento. Faltaron dos temas más. Igual. Después los decimos, dale, a ver. Hola, me llamo Naomi y le voy a contar los saludos de mis compañeros. A todos, contame, cada uno dijo un saludo y vos los tenés todos. Sí. Perfecto, dale, Naomi. Amelí le manda saludos a su tía Vero, a su mamá, a su primo Dante, a su abuela y a su tía Sofi. Damián le quiere mandar saludos a su familia, César papá, Joana mamá, Zaira hermanita. Zaira le quiere mandar saludos a su mamá, Sandra. Juan le quiere mandar a todos de la familia que los quiere mucho. Merlina le quiere mandar saludos a su mamá Silvia y a su vecina Regina. A Regina, a su papá Raúl y a su hermana Gaby. Santino le quiere mandar saludos a su familia, amigos y a sus sobrinos, Tiziano y Gael. Y la última soy yo. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi abuela y la gente que me quiere mucho. Muy bien, bueno, yo le voy a mandar saludos a Ana, la seño de sexto, a Rosario, la seño del otro cuarto, que ya estuvo acá en el estudio de la gráfica, a la Dire, ¿no? Le voy a mandar saludos. Y a la vice. Y a la vice, señora, a la bibliotecaria que nos ayudó con esto de los libros. La computación. A la informática, bien. Faltó que diga mis saludos, que se olvidó. Yo le envío saludos a toda mi familia y eso, que los quiero mucho, les envío saludos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Damián? Y yo quiero mandar un agradecimiento a la profe Miriam, que nos enseñó, por suerte, a escribir, a sumar y a dividir que no sabíamos. Ah, todo y eso. Cosas. Y también le queremos dar muchas gracias porque por ella, en vez de ser vagos en el futuro, vamos a ser alguien. Bien. Ella siempre se preocupa porque nosotros terminemos el estudio. Bueno, esas cosas que se dicen a fin de año, los quiero ver el año que viene, que se pongan las pilas en quinto. Porque vieron que uno termina el año y se pone, gracias, señores, ahora entendí, me voy a portar bien para siempre, voy a estudiar siempre. No. Son promesas de fin de año, los quiero ver en quinto grado, ¿no? Sí, también la seño es un poquito gritona, pero no se explica. Es porque la hacemos enojar. Bien, bien. El año que viene, entonces, vamos a ver cómo es eso de quinto grado. Ya van a ser chicos y chicas más grandes. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Ya no nos van a regalar regalos para el Día del Niño. ¿Vos decís? A pesar de todo, la quiero mucho a la profe. Chao, mamá, te amo con todo mi corazón. Esto fue Oralina. Chao. Con los chicos y las chicas. Chao. Escuela del barrio de San Telmo. Adiós.